con los ojos colorados, lento y controlado. Ando por la yeca con maleantes a mi lado. Mami, voy dopao, siempre soy dopao. Es por lo que hacemos que mi grupo está ganado. Si quieren problema, entonces te damos. Digan lo que quieran, yo siempre ando con mi hermano. El que está conmigo desde que vendíamos gramos. La calle no olvida quiénes salieron del barrio. Salgo para el bar, ¿quién me va a bajar? Así yo me he criado, rodeado de oscuridad. La calle será mi hogar, todo sigue igual. Pensando en el tiempo que no puedo recuperar. Salgo para el bar, ¿quién me va a bajar? Así yo me he criado, rodeado de oscuridad. La calle será mi hogar, todo sigue igual. Pensando en el tiempo que no puedo recuperar. Con los ojos colorados, lento y controlado. Ando por la yeca con maleantes a mi lado. Mami, voy dopao, siempre soy dopao. Es por lo que hacemos que mi grupo está ganado. Si quieren problema, entonces te damos. Digan lo que quieran, yo siempre ando con mi hermano. El que está conmigo desde que vendíamos gramos. La calle no olvida quiénes salieron del barrio.